Con motivo del vigésimo tercer aniversario del deceso del presidente Kim Il-sung, en Corea todos acudieron a la colina Mansu, donde se encuentran las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il, y les rindieron homenaje. Ante ellas estaba colocado el cesto de flores enviado por el máximo dirigente Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea. Se depositaron los otros en nombre de organismos centrales, las unidades militares y los centros laborales y docentes en Pyongyang, y el otro en nombre de la sucursal del Frente Democrático Nacional Antiimperialista en Pyongyang. Similares actividades se efectuaron en otros lugares de la capital, como la Universidad Kim Il-sung, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Populares y la Casa de Creación Mansudae, y en todas las localidades.